La plata sucia, la llanta limpia. No fuimos a otra liga, ya salimos de la esquina. Ese toto con lo mío si combina. En esto no derrapo así calado. Que salgo de Jordan, conjunto a cadena. Así calado y con la billetera llena. Pa' toda ni caída, otro boliche con visera. La llanta como la gasta todos los fines de una novia. Que salgo de Jordan, conjunto a cadena. Siempre con alta soda, pero nunca con correa. Me quieren frontear y en los videos su quincena. Mis copas están de gira, pero nunca se marea. Yeah, el conjunto deportivo cuando salgo con la gata. Son giles tan dolidos, 9-6 la pinta mata. Si mi barra no tan flaca, sonido bien cheto, no hago coro con la rata. Ey, un estilo atrevido pa' la compa. En la nave vacilando con el coque. Cuando bajo paso lado, la gata se pega al toque. Ya quiere que la azote y me pego a cara de rope. Ese toto sale caro, Tomiñeri mete mano a este estilo cotizado. Criminal, un flow bacano que ya dulce como candy. Del oeste para capi, tira ubicación que lleva al toque. Mami con la Nike, empilchao la visera. Rescate de alta gama pa' educar toda la cena. Prendemos otro fili, desenfoca y se marea. La plancha pa'l piso, está ganache, está la nena. Y es que salgo de Jordan, conjunto a cadena. Así calado y con la billetera llena. Pa' toda ni caída, entro boliche con visera. La llanta como la gasta todos los fines de una nave. Y es que salgo de Jordan, conjunto a cadena. Siempre con alta soda, pero nunca con correa. Me quieren frontear y en los pies llevo su quincena. Mis copas están de gira, pero nunca se marea. La 10 en la casa, cae el 23 en los pies. Sus zapasos de moda, tenemos TVT. Una turra que quiere que yo le haga la BTV. Esos se creen bandidos y compran un whisky entre 6. Su alquiler es mi reloj. Dinero blanqueado como cuero en el shop. Platiguita riendo que parezco un rolitón. Le robo la torta si no me da mi porción. De potrero van metiendo hasta primera división. Y es que salgo de Jordan, conjunto cadena. Así calado y con la billetera llena. Pa' toda ni caída, otro boliche con visera. La llanta como la gata todos los fines de una nueva. Y es que salgo de Jordan, hey, Montana, hey, M96. Yeah, ja, a usuarios, pa' que se orienten. El modo 7-9 pa' tener la 23.